Qué bien, amigos de Vidas en Red. Felicidades a la NASA porque esos 7 agónicos minutos de terror que en los que la NASA perdió el contacto con el Perseverance, pues al final han sido un éxito. Han sido un éxito y el rover ya está en la superficie de Marte de manera segura, mandando señales. Y lo que era una operación donde decían que había un 40% de posibilidades que saliera mal, porque la atmósfera de Marte es muy tenue, porque el rover va a gran velocidad y porque la verdad es que habéis visto, me imagino que todos habéis visto las animaciones, es un dispositivo como que en tres fases, ¿no? Paracaídas, una especie de nave propulsada que a 20 metros inicia una especie de retropropulsores y luego unos cables que se extienden y posan suavemente el rover en la superficie de Marte. Bueno, la nave de Marte, que parece mentira, ¿no? Los humanos todavía no hemos llegado a Marte, pero ya hemos puesto unos cuantos aparatos en Marte. Ya está. Está intentando detectar vida en Marte. Ya sabéis mi opinión sobre la vida en otros planetas. Yo dudo que haya vida en otros planetas. Y cada vez que alguien ve indicios de vida, no, porque, bueno, puede, bueno, puede no, hubo agua en Marte, la hubo, ahora, ¿hubo vida en Marte? Yo lo dudo seriamente. Y la cuestión está muy bien, la investigación científica está muy bien, pero, bueno, seguro que cualquier investigación da como fruto avances para que las colonias que vayan a Marte, pues puedan adaptarse a la vida marciana con más normalidad. Lo cierto es que Marte, con esa atmósfera que tiene, bombardeada por las radiaciones letales del Sol, con esa atmósfera de gases venenosos, con esas temperaturas gélidas, ¿quién va a querer irse a ese desierto helado lleno de radiaciones letales para vivir bajo tierra? O sea, si quieres vivir bajo tierra, métete bajo tierra en nuestro vergel de planeta. Pero bueno, sigue Marte, sigue teniendo ese efecto embriagador en las vidas de muchos. No sé cuántos de vosotros estáis viendo Expanse, la última temporada, gracias Amazon Prime. Qué gran trabajo está haciendo Amazon Prime. La serie de Expanse me parece una maravilla. Aparte de sutiles intrigas. Bueno, hoy ha habido dos noticias. Una de ellas era el tema de la misión de, bueno, el amartizamiento, como se diga, de la Perseverance sobre Marte. Y la otra es un evento que ha hecho Google, que se llama Google for Education, que ha estado muy curioso. Una auténtica campaña de publicidad, es decir, revestida de, oh, nos interesa la educación de los niños pobres. Pero en el fondo, bueno, Google haciendo campaña de su nuevo producto, Google for Education. Como plataforma, pues Google mejora, y como hardware, pues ahí están los Chromebooks, que cada vez son más fáciles de administrar. Sobre todo, cuando nosotros los geeks pensamos en Chromebooks, pensamos en nuestro portátil Chromebook, ¿no? Pero cuando Google piensa en Chromebook, piensa en educación, piensa en ventas sustanciosas, piensa en miles de Chromebooks vendidos y Chromebooks que son fáciles de administrar por los responsables del IT, que del distrito escolar que sea. Apple y Microsoft, pues, se quedan atrás. Mira que en algunos colegios, yo tengo familia en Reino Unido, en algunos colegios abogan mucho por toda la tecnología de Microsoft, su suite ofimática, OneDrive, Google Meet, que en el fondo más o menos, pues bueno, son tienen su campo educativo. Pero claro, lo que está haciendo Google, lo que ha hecho Google y ha mejorado Google es un entorno educativo completo. Y yo creo que lo están haciendo muy bien. El acto de Google for Education de hoy día 18, que es cuando estoy grabando esto, pues fue una especie de success history, de historias de éxito, como las que aparecen en cualquier empresa, ¿no? Casos de éxito. casos de éxito. Y uno de los casos de éxito que presentaron fue el caso de Italia, que, pues bueno, se pusieron en contacto el ministro de Educación de Italia con Google y dijeron: necesitamos que en 4 días tengamos montado Google Classroom para los colegios italianos. Que, por cierto, no sé, los españoles siempre miramos con cierta soberbia a otros países, ¿no? Italia, Portugal. Pero lo cierto es que tenemos, quiero decir, seguro que ellos tienen mucho que aprender de nosotros, pero nosotros también tenemos mucho que aprender de ellos. Y para mí el despliegue de Google Classroom para Italia, bueno, quizá algunos lo vean como venderse a potencias extranjeras, como claudicar ante la gran y malvada Google, pero yo sencillamente lo veo como aprovecharse de la tecnología Google para salvar la gran patata caliente que es el problema de la pandemia y el impacto en el sistema educativo. De estas cosas no se hablan porque realmente no interesan, pero todos conocemos profesores que las han pasado canutas y algunos colegios lo han hecho medio que, pero otros colegios, yo he estado leyendo artículos de cómo algunos institutos bregaban con servidores que no admitían la carga de trabajo que tenían. Algunos sí usaban Google Classroom, pero no todos los profesores han usado las mismas tecnologías. Algunos profesores han usado WhatsApp para mandar deberes. O sea, ha sido todo muy desastroso. Y además en España, pues el problema del puzzle autonómico que tenemos con no sé cuántos sistemas educativos, cada uno de su padre y de su madre. Así que bien por Italia. Muchas menciones a la pandemia. Y claro, para ellos, yo sé que está todo el tema del gran reseteo ahí de fondo, pero para Google todo el tema de la pandemia ha sido una gran oportunidad. No lo estoy diciendo con mala intención. Para ellos es un empuje fantástico para la digitalización. Entonces, y es cierto. Es decir, tener al profesor en su casa, a los alumnos en sus casas, aún a fecha de hoy hay colegios que parcialmente dan clases, otras partes están en casa, pues esto ha sido acelerar a marchas forzadas una digitalización en un sector como es el sector educativo, que se mueve como una especie de caracol gigante. Y ahí Google ha llegado primero. Y Google se ha presentado como el gran salvador de los colegios. Y sin duda lo es, y sin duda es una oportunidad. 50 nuevas funciones, modo sin conexión para Android, para que aquellos alumnos que a lo mejor no siempre tengan conexión puedan descargarse las tareas, las clases y puedan trabajar. Muy interesante que, claro, cuando ponen casos de éxito, pues ponen países en plan comunidades rurales de la India, ponen Colombia, ponen Italia, por supuesto. Que ya es tú que tendrás que ver la India con Colombia, con Italia, ¿no? Cada uno tiene sus peculiaridades. Pero se han volcado. Mutear a los alumnos, poner emojis, servicio de transcripción en directo, integración entre Google Meet y Google Classroom, modo sin conexión para Android, esto ya lo he dicho, que Chrome OS grabe las clases. Muy interesante, ¿no? Y en todo esto, ¿hay filantropía? No hay filantropía. En todo esto hay jugosos contratos. Uno de ellos, que he estado viendo uno de los papers que han publicado, pues es un estudio del distrito de Maine Township, que es un distrito escolar, que no es precisamente un distrito escolar muy grande, pues un distrito que lleva 5 años usando el sistema educativo de Google, que tienen 7.500 Chromebooks. Oye, 7.500 Chromebooks. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa sobre todo de que vas a tener a chavales que se han pasado la enseñanza primaria, la secundaria y seguramente la educación universitaria usando la nube de Google y las herramientas de Google, y que cuando vayan al mundo profesional pues seguirán utilizándolo en su vida diaria y personal. Y si esos alumnos, muchos terminan siendo profesores, pues usarán Google for Education para todo el asunto este. A mí me parece un salto tecnológico interesante, por muchas razones. Una de las razones es que, pues bueno, vamos a llegar a ver un aula que no tiene ni pizarra, no tiene libros y por no tener, no tiene ni aula. Es decir, ¿cuántos de vosotros leísteis la novela Armada, ¿no? Del escritor Ernest Cline? Y ahí se hablaba de esa especie de Internet Matrix que se llamaba Oasis, y que una de las cosas que Oasis era un sistema educativo gratuito. Tú podías ser lo más pobre que fueras, pero que si tenías acceso a Oasis, a esa especie de Internet gratuita universal, tenías educación gratuita. Y esto es lo que yo creo que va a terminar pasando. Aunque no sé si gratuita. Porque claro, lo que ha presentado Google son, digamos, tres opciones. Una gratuita y luego tiene otras opciones de pago. El nivel 3, que se llama Teaching and Learning Upgrade, permite tener 250 alumnos, 10.000 usuarios del dominio Google Meet, encuestas, sesiones separadas, informes, análisis de datos. Todo esto cuesta. Hablaban de, creo que eran $3, $5 por alumno, en función de el nivel de calidad que contratarás con Google. Entonces, Google no es Oasis. Oasis era gratis. Esto vale dinero. A lo mejor el alumno no paga dinero. Lo paga el Estado, que contrata a Google y que paga una cantidad, si bien es cierto que pequeña, para el alumno. Desde mi punto de vista, esto es tan fácil de implementar que yo creo que va a llegar a ser un estándar. Yo sé que, por ejemplo, en mi iglesia local tenemos, bueno, una iglesia evangélica, en cierto sentido, es casi como un colegio, en cierto, salvando las inmensas distancias, como un colegio, como un centro cívico, como una especie de, pues sí, centro cívico donde tenemos muchas actividades, actividades formativas, actividades y proyectos comunitarios, y en mi caso, en la iglesia de la que soy parte, pues tenemos cuatro cuentas de Zoom. O sea, dos cuentas oficiales pagadas por la iglesia y dos particulares que han comprado, alquilado sus cuentas de Zoom y las están utilizando en distintos grupos que hay, que tienen reuniones y que tienen actividades. Para nosotros Zoom es ideal, ¿no? De hecho, el domingo pasado tuvimos la sesión ordinaria de iglesia, que cualquier organización, por estatutos y por ley, pues está obligada a una sesión donde se presentan las cuentas anuales, donde, bueno, hay cargos administrativos, donde se presenta un poco la memoria de actividad del curso pasado, y la tuvimos por Zoom, y estamos muy contentos con Zoom. Pero claro, Google Classroom es otra cosa. Y yo no sé cómo están los competidores. Yo sé que Microsoft tiene sus herramientas, ¿no? Pero esto es como cuando hablábamos del ecosistema, ¿no? Es decir, un conjunto de herramientas integradas que facilitan al profesor y a los alumnos todo lo que es el aprendizaje. Desde las clases en tiempo real, las tareas, los exámenes, los trabajos colaborativos, escribir una redacción, etcétera. Las zonas rurales y los países en desarrollo, yo creo que son un fantástico campo de cultivo muy fértil para este tipo de tecnología, que principalmente necesitan hardware más o menos barato y conexión. Y yo creo que la conexión, pues, no es algo caro hoy en día. Tiene equipamiento y el hardware, que son Chromebooks, que no son particularmente equipos caros, pero sí son equipos duraderos, estables, seguros y que van a funcionar como el primer día durante mucho, mucho tiempo. Yo creo que el destino, y ahora me vais a permitir que me ponga en modo cyberpunk, en modo profeta, el destino es que vamos a un mundo globalizado. Bueno, alguno dirá, ya lo estamos, Converso. Sí, sí, lo estamos en muchos sentidos. Pero si viene otra pandemia o si viene otro desastre, yo espero que aprendamos las lecciones de lo que este 2020-2021 está siendo. Y yo creo que una escuela global y centralizada es un acierto. Si está en buenas manos, obviamente. Una escuela gratuita, al estilo Oasis, sin tanta floritura, pero es un acierto. Una educación superior orientada a conseguir distintas competencias y certificaciones es un acierto. Y yo, que he leído ciencia ficción y que leo ciencia ficción, yo recuerdo algunos libros de Bruce Sterling, de tíos que tenían en su granja rural, en su granero, un tío que tenía dos doctorados en física y uno no sé qué, y el tío había hecho sus aparatos y lo había hecho todo online. Bueno, alguno dirá, bueno, y tampoco es tan raro. En España tenemos la UNED, que es la Universidad a Distancia. Y yo conozco gente que ha estudiado en la UNED y han sacado sus títulos universitarios y han adquirido sus competencias. Pero todo lo que es la educación online me parece, me parece, pues como tantas cosas, ¿no? El 2020-2021 para mí ha sido un año donde nos hemos dado cuenta que tenemos la conectividad, tenemos la tecnología, pero sencillamente al mundo no le ha dado la gana de implementar correctamente el teletrabajo y la educación a distancia, porque somos animales de costumbres y hay cosas que vamos a intentar hacerlas siempre de la misma manera, a no ser que nos demos un golpetazo con la realidad. Lo que yo no estoy seguro es si en todos los sitios aprenderemos la lección. Si cuando este desastre acabe, tengo mis dudas, ¿eh? El teletrabajo se implantará en España, el derecho al teletrabajo, que un trabajador le pueda decir a la empresa, mire, le solicito el teletrabajo, y que la empresa por ley está obligada a decir, pues sí, ¿cómo lo quieres? ¿Cuántos días quieres? En Italia creo que era, ¿no? Que habían sacado que ya por ley el trabajador tenía derecho a X días de teletrabajo, como los días de asuntos propios, pues los días de teletrabajo. Eso es sumamente interesante. ¿Por qué no lo hay aquí? Bueno, la clase política española es la que tenemos. Les cuesta tomar decisiones más importantes, imaginad decisiones más pequeñas. Lo que sí es cierto es que para mí la educación y en el mundo de la empresa privada no importan tanto los títulos como las competencias. Es decir, llega un tío a un trabajo de programador junior de no sé qué. Puedes tener un título o puedes tener experiencia acreditada. Y tú puedes tener tu código, tus trabajos. Y cómo hayas conseguido esas competencias, quizá es lo de menos. Lo importante es que sabes hacer cosas, tienes los conocimientos. Yo sé que hay proyectos como Khan Academy y otros proyectos que ofrecen clases online y montones de recursos para estudiantes. Está muy bien. ¿A qué esperamos para utilizarlos? ¿A qué esperamos para esa escuela global, gratuita y al servicio de todos en cualquier idioma? Ojalá que eso llegue pronto. Pues amigos, un saludo a todos y una recomendación. ¿Me vais a permitir, por favor, una recomendación? Si quieres ahorrar de una santa vez y dejar de pagar tanto gas y tanta luz, entra en ahorraenergias.com, míralo en las notas del podcast, ahorraenergias.com, porque vas a pagar muchísimo menos, pero muchísimo menos. deja que te informen sin compromiso y además un 3% de tu factura va a ir a la ONG que tú quieras. Un 3% de un año de tu factura va a ir a la ONG que tú quieras. Así que un saludo, feliz viernes a todos y hasta pronto.